mujer y hoy te ven pasando con tu nuevo amor. Oye, Flor María, hoy me encuentro triste. Oye, Flor María.